Mateo 15. Mateo 15, 26. Glorifique el nombre del Señor. Cuando usted canta que en todo tiempo lo alabará, es en todo tiempo. No importa que ya haya acabado la alabanza. Así que glorifique el nombre del Señor. Mateo 15, 26. Es un solo versículo, vamos a leerlo todos juntos, dos veces. Amén. Dice la palabra de Dios esta tarde. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una vez más. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Puede tomar su lugar. A ver, repita conmigo: no está bien. Otra vez diga: no está bien. No está bien. ¿Quién hablaba en este pasaje? El Señor Jesús. Es un pasaje que de hecho yo mencionaba la semana pasada y que todos hemos leído, de la mujer sirofenicia. Pero yo quiero que nos detengamos en este versículo porque lo voy a tomar de introducción al mensaje que Dios tiene para hoy. Tiene hoy para nosotros. Y digo, el Señor, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Ahora repite conmigo: no está bien. ¿Está bien o está mal? ¿Cuántos aquí tienen perros o han tenido perros? ¿Cuántos han tenido perros o mascotas a la par de sus niños chicos? ¿Y a cuántos les ha tocado ver esta escena en la que el hijo de repente agarra su comida que le dan a ustedes y agarra y se la echa a la mascota? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Y cuántos han gritado un no? ¿Está bien eso o no está bien? ¿Por qué? ¿Esa comida es para qué? ¿En quién fue pensada? ¿Para nutrir a quien estaba diseñada y a quien se lo están dando? El hijo se nutre y el perro, ¿qué hace con él? Y le digo, yo sé que a lo mejor el perro saldrá beneficiado, pero la realidad es que no era el propósito. El propósito de eso era que el pan o la comida bendijera al hijo, no al perrillo, no al perro, no a la mascota. Amén. Cuando el Señor daba esta ilustración, es el pasaje de una mujer que Dios le quería extraer toda la fe que ponía. Pero yo quiero que hagamos una pausa en esto, porque es cierto lo que dice el Señor. No está bien dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. El Señor lo mencionaba, que a lo mejor en su momento él no lo decía con ciertos motivos. Pero si tú te pones a analizar, a veces somos los hijos los que le damos nuestro pan a los perrillos. No es el papá el que va y dice: a ver, hijo, y se lo pasaban a la mascota. Somos los hijos los que normalmente agarrábamos nuestro pan y se lo damos a los perrillos. Y no está bien eso. Repite conmigo: no está bien. El Señor tiene un mensaje para ti. El Señor tiene palabra. El Señor te ha dado dones y te ha dado cosas para nutrirte, para edificarte, para que vayas creciendo. No está bien que ahorita agarrara mi agua y se la diera a las mascotas. Pero a veces los hijos se los damos a quien no debemos. Y desperdiciamos las cosas que Dios nos da en donde no debemos. De tal forma que la palabra pasa por nuestras manos, pero no nos nutre, no nos edifica, no nos hace ningún efecto, porque se la estamos dando y desperdiciando en donde no corresponde. Amén. Igual que como un niño se lo da a los perrillos. Yo te voy a invitar, este versículo lo quise tomar como introducción, porque son palabras de Jesús de lo que Dios quiere que hoy veamos. Yo te quiero llevar a que vayamos a la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Vamos todos a Lucas 15. Lucas 15, 11. Hace 8 días, mientras preparaba el mensaje de hace 8 días, el Señor me mostraba algo en este pasaje. Entonces dije, bueno, lo voy a predicar, pero el Señor me dijo, no, paciencia, vas a predicar de la paciencia. Pero esta semana sí. Y cuando preparaba este mensaje y teníamos planeadas algunas cosas, el Señor me daba otro mensaje del mismo pasaje, así que vamos a ver los dos. Y después me enteré de la situación que estamos pasando y dije, es que el Señor sabe lo que hace, ¿no? El Señor sabe por qué pasan las cosas y el Señor sabe con qué pan nos tiene que alimentar. que nos edifique, que nos nutra y que nos haga más fuertes. Amén. Ya estamos todos en Lucas 15, 11. La parábola es muy conocida, dice el 11. También dijo, un hombre tenía dos ¿qué? ¿Dos qué? ¿Cuáles eran los hijos? Ok, eran dos hijos, todos eran hijos, los dos, amén. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Los dos eran hijos, sí o no? Bien. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué era él? El hijo menor, era hijo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta parábola todos la entendemos porque también tiene ese significado de cuando la gente del mundo se pierde y el padre, como buen padre, espera a que ellos regresen. Pero si tú pones atención al mensaje, los dos son hijos. Los dos vivían en la casa de papá. Si tú prestas atención al pasaje, también está hablando de un hijo que era hijo, no de un perdido que tuvo que ir a buscar. Está hablando de nosotros, bueno, de alguien como nosotros, de tal forma que tenía dos hijos, hijos ya viviendo en casa, alimentándose de su pan y de sus bienes, amén. Y uno de ellos le dice, dame la parte de los bienes que me tocan, y se fue y desperdició los bienes en donde no tenían. El pan que dio, que el papá, el padre de esta ilustración le daba a él, lo tomó y se lo fue y se lo dio a los perrillos, porque lo empezó a desperdiciar en donde no correspondía. Todas las bendiciones y todos los bienes que él recibió del padre los fue a desperdiciar y perder perdidamente, los fue a gastar en donde no debía. Amén. ¿Sí queda claro? ¿De dónde recibió entonces él lo que desperdició en el mundo? ¿De dónde lo recibió? ¿En qué lugar estaba cuando lo recibió? Estaba en casa del papá. Estaba en casa del papá. Y las bendiciones que recibió las recibió aquí. Pero después de unos días se cansó y se fue. Y las gastó donde no debía. Y por eso tomaba el versículo de como introducción. Él tomó los hijos, vieron el pan, que era para él, las bendiciones que era para él, la palabra que Dios tenía para él, todos los bienes y la herencia que le correspondía, la tomó y la fue a desperdiciar con quien no debía. Y estaba tomando su pan y echándoselo a los perrillos. Y como leímos al principio, eso no está bien. El Señor no quiere enseñarnos algo. Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da aquí? Con las palabras, con las bendiciones y con las cosas que Dios nos da aquí. Porque de los dos hijos que muestra esta parábola, hablando específicamente de este, las tomó y se los fue a gastar en donde no. ¿Qué estás haciendo con el gozo que Dios te dio? ¿Dónde lo estás desperdiciando o dónde lo estás usando? ¿Para tu vida diaria o lo estás tirando con los perrillos allá afuera? ¿Dónde está la paz que Dios te dio? ¿Dónde está el mensaje, la palabra y la bendición que Dios te da? Incluso la bendición económica, ¿dónde te la estás gastando? Porque aquí estamos viendo un hijo que es hijo y que de las bendiciones que recibió fue y se las gastó fuera. ¿Amén? Piensa en tu propia vida y piensa qué estás haciendo con lo que aquí recibes. Porque tú eres hijo. Porque tú estás en casa de papá. Pero ¿dónde nos gastamos los bienes y la herencia que Dios con su sangre nos compró y nos dio? Amén. Y yo quiero que tú tomes atención en esto. Porque cuando menos se dio cuenta el hijo, ya estaba en la ruina. Se le terminó, se le acabó. Vino un hambre en la tierra, dice la palabra de Dios. Y tuvo que entonces empezar a sufrir por hambre cuando aquí tenía todo. Cuando menos se dio cuenta, él ya estaba añorando comer la comida de cerdos, cuando él era hijo. Él tomó la comida del hijo y se la daba a los perrillos. Y después él ya anhelaba comer lo mismo que un perrillo come, o un cerdo. Cuando su posición era la de hijo, y su alimento que necesitaba él y que recibía era de hijo, pero ahora se conformaba con alimento de animales. Toma atención del nivel al que fue, al que cayó. Porque muchas veces cuando nos apartamos de la casa de papá, nos alejamos de su presencia, a veces el diablo te hace creer que lo más bajo que puedes caer es que vas a acabar igual que el mundo, y no, porque el estatus de hijo nunca lo pierdes. Todo el pasaje siguió siendo el hijo pródigo. En ningún momento se convirtió en el mendigo pródigo o en otra palabra. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que no vas a perder el estatus de hijo. Y no se conforma con bajarte al nivel del mundo. Se va a ensañar contigo. ¿Cuánta gente más había añorando la comida de los cerdos si el hambre vino en toda la tierra? Solamente el hijo estaba anhelando la comida de los cerdos. Porque el diablo quiere acabar contigo. El diablo quiere hacerte caer a niveles en los que él se regordee de ti, se ensañe de ti, porque sabe que eres hijo. Y que aunque estés allá tirado, no has perdido tu categoría de hijo. Y se va a ensañar con los hijos del Señor. De tal forma que solamente era el que estaba él, era él el que estaba añorando la comida de los cerdos. Cuando en realidad era hijo. Pon atención, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando? Porque vienen cosas grandes. Y Dios nos está preparando para cosas grandes. De tal forma que vas a recibir cosas grandes para tu vida. Pero ¿qué estás haciendo con ellas? Porque si estás desperdiciándolas donde no debes, cuando menos cuenta te des, vas a estar añorando la comida de los cerdos. Y no es tu lugar. Cuando menos cuenta te des, el diablo va a estar ensañándose de ti. Cuando no deberías estar en ese lugar. Deberías estar como hijo, recibiendo la bendición del hijo y alimentándote de ella. No dándosela a los perrillos. Amén. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te da? Este es un mensaje del Señor para nosotros, donde, a decir verdad, a mí me cuesta un poco de trabajo de repente cuando la palabra es dura, pero la palabra es así y es lo que necesitamos ahorita. Reflexiona, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con la comida del hijo? ¿Qué estás haciendo con la herencia del hijo? ¿A quién se la estás dando? ¿Con quién la estás desperdiciando? ¿Te estás nutriendo o se está perdiendo? ¿Te está edificando o se está perdiendo? ¿Qué está pasando con la palabra que Dios te da? ¿Está dando fruto en ti o se está perdiendo? ¿Qué está pasando con las promesas que Dios te dio? ¿Están fortaleciendo tu fe o se están perdiendo? ¿O se están yendo con los perrillos? ¿Qué estás haciendo, iglesia, con las cosas que Dios te está dando? Esta escena es trágica, hermano. Es trágica, porque yo quiero que tú veas la actitud de los dos hijos. De este hijo que tomó las bendiciones y se fue. Es tremendo lo que estaba pasando cuando estaba tomando lo que era suyo, lo perdón, no era. Fue terrible, eso no está bien, dijo Jesús. Pero tenemos otro hijo, otro del que la victoria no narra mucho, narra hasta que el hijo regresa. Porque el hijo que desperdició sus bienes y dio su comida a los perrillos, recapacita. Si es necesario que tú recapacites, hazlo hoy. Esta persona volvió en sí, dice la palabra. ¿Volvió en quién? En sí mismo, volvió en sí. Es decir, no andaba en sí cuando estaba añorando las cosas de los cerdos, las bendiciones de los cerdos. Cuando vuelve en sí, dice: caray, yo tengo un padre, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Hasta los jornaleros comen mejor que yo, o mejor que cualquiera. Me levantaré, me arrepentiré, y ya a mi padre le diré: padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Es decir, confesó su pecado. Ya no soy digno de que sea llamado tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? A la oveja perdida fue y la buscó. ¿Sí o no? ¿Pero a él fue a buscarlo? Estaba esperando paciente. Esperando paciente que él regresara, porque él sabía que un día iba a volver en sí. E iba a recordar que es hijo y no cerdo. Y que entonces volvería a buscarlo. No sabemos a lo mejor en qué condición vendría, pero vendría. Volvería. Porque es hijo. Tú eres hijo. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Si hay algo de lo que nos debemos a lo mejor arrepentir, o algo de lo que le debemos pedir permiso a Dios, perdón a Dios, y confesar nuestros errores, papá está esperando. Papá, estás paciente, esperando que vengas y le digas: perdóname, he pecado, no soy a lo mejor digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y todos aquí nos hemos considerado siervos de Dios. ¿Cuántos aquí son siervos de Dios? Pero más que siervo, eres hijo. El estatus de hijo no lo has perdido. ¿Qué es más grande en casa, el siervo o el hijo? Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Que te quede claro que el diablo no te engañe, que tus errores ya no te quitan el estatus de hijo. Eso no es cierto. Eres hijo. Eres hijo. Y aunque el diablo te tenga comiendo de los cerdos, no dejas de ser hijo. Recapacita y vuelve a casa. Habla con papá, que él te está esperando. Él quiere restaurarte, él quiere restablecerte como lo hizo con este hijo. Amén. Veíamos la otra vez, lo que el Señor mostraba, lo del anillo. El Señor le dio un anillo que lo identificaba como hijo, y le dio vestiduras limpias. Y mandó matar el becerro, que pobrecito, qué culpa tenía. El más gordo, así que abusado con la dieta. Porque mandó matar al más gordo para celebrar que su hijo estaba muerto, pero ahora estaba vivo. Amén. Mandó a matar, lo mejor hizo fiesta. Amén. Hizo fiesta. ¿Hizo qué? Ahora vamos a ver al otro hijo, porque entra en escena. Entra en escena en este pasaje. Ya vamos más adelante, en el 25. Cuando yo leía estos pasajes y el Señor me mostraba, yo decía: qué trágica escena para el padre. Porque fíjate cómo era la actitud del hijo. El 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué había en la casa? Ah, ok. Música y danza. Ok. Música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Y cuál fue la reacción del hijo? El 28. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjense, normalmente el que le tiene que rogar al padre es el hijo, pero aquí el padre le estaba rogando al hijo. 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Para qué quería el cabrito? Bueno, ya hablamos de danzas, ya hablamos de fiesta, ya estamos hablando aquí de gozo. Pero cuando vino este tu hijo, no perdió el estatus de hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Más. Bueno, el 32 dice algo interesante. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Hacer fiesta y regocijarnos es que la fiesta y el regocijo es necesario. Pero a la iglesia, ¿cómo le pesa hacer fiesta? A la iglesia, ¿cómo le cuesta regocijarse? ¿Tienes duda de quién es el hijo, el segundo hijo que está aquí narrado? Cuando el padre le responde y le empieza a decir, y le dice: hijo, tú siempre has estado con... ¿A quién le dio esa palabra a Dios? ¿A quién le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y a quién le dijo: donde quiera que vayas, o yo iré contigo a donde quiera que vayas? ¿A quién? ¿Y qué dice este pasaje? ¿Es esa promesa cumplida o no? Éramos nosotros, aquellos a que Dios salvó y les prometió y les dijo: yo voy a ir contigo donde quiera que vayas. Y aquellos a que el Señor le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, son este hijo. Este cachito lo confirma, porque le dice: tú siempre has estado conmigo, o yo siempre he estado contigo, siempre hemos andado juntos, porque fue una promesa que Dios nos dio a nosotros. Amén. Y te das cuenta de la actitud que toma cuando Dios celebra. Se enojan. No, eso no es del Señor. No, ¿qué te pasa? Eso no es bíblico. Aleluya. Pero dice la Biblia que gozarse y hacer fiesta es necesario. ¿Tú qué crees? Ponte en los zapatos del padre cuando hace la fiesta por su hijo que regresó y está celebrando, y el otro hijo, el hijo mayor, llega ¿qué es lo que tú esperaras que hiciera el hijo? Que se uniera a la fiesta. Cuando un perdido se salva, cuando un hijo regresa, lo que Dios espera es que haya fiesta en el cielo y en su casa. Decir que cuando, siempre que decimos es que cuando se salva un perdido hay fiesta en el cielo, eso es parcialmente cierto, o eso es cierto, pero lo que Padre espera es que nosotros también hagamos fiesta también. La fiesta y la celebración es necesaria, pero los hijos se enojan, porque juzgan más que el padre. A veces son peores jueces que el padre, porque los bienes no eran de él, él tenía los suyos. El pasaje dice que cuando el hijo pródigo le pide sus partes de los bienes, le reparte a los dos. Así que él ya tenía también su parte. Y él no estaba molesto ni siquiera por su parte, estaba molesto por la parte que ni era de él. Era la parte que le había tocado al hijo pródigo, la que se perdió. Su parte estaba completa. ¿Por qué se enoja? Pero yo quiero que pongamos atención en esto, y esto es lo trágico. Dice el 31, entonces él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, ¿y qué más? ¿Todas qué? ¿De qué promesa? ¿Estás de acuerdo e identificado que este hijo somos nosotros? El padre te dice, todas mis cosas son, a ver, di conmigo, las cosas de mi padre son mías. Las cosas de mi padre son mías. ¿De quién son las cosas del padre? Son tuyas también. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas que tiene el padre son tuyas. ¿Qué le estaba tratando de decir con esto? Yo creo que te imaginas la escena. Llega el hijo y le dice, padre, dice, estoy muy molesto, porque yo siempre me he portado bien. Otro que cree que por portarse bien se merecen las cosas. Y nunca te he desobedecido. Y nunca has mandado a matar un cabrito, aunque sea, para gozarme con mis amigos. Pero el padre le dice, espérate. Tú siempre estás conmigo. Y todas las cosas que yo tengo son tuyas también. En otras palabras, si tú querías hacer fiesta, la puedes hacer cuando quieras. Porque todo lo mío es tuyo. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Porque es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Si tú quieres gozarte con tus amigos, lo único que tienes que hacer es tomarlo. ¿Cuándo? Cuando quieras, porque es tuyo. ¿A quién le tienes que pedir permiso si es tuyo? A nadie. ¿De quién es? Es tuyo. No tienes que esperar a pelearte con otro cuando tú tienes tu propia bendición para gozarte con tus amigos, para hacer fiesta y celebrar. Pero el problema es que tú no lo tomas. Tú no lo tomas, porque es tuyo. Fíjate qué trágica escena. Tienes un padre, dueño de todo, de toda bendición, y tiene dos hijos. El primero le pide las bendiciones, las toma y se las da a los perrillos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto o hemos escuchado de noticias donde, yo recuerdo mucho una noticia que quiero tomar ahora como ejemplo, de un padre escaso de recursos que en Navidad su hijo soñaba con un patín del diablo, de tal forma que el señor se fue a trabajar además, agarró chambas extras, hasta que por fin se sacrificó y le pudo comprar a su hijo un patín del diablo. Lo malo es que era del diablo, no le tocó un patín del bueno, porque cuando le estrenó el patín del diablo, el hijo salió a la calle, atravesó una calle mal, lo atropellaron y murió. Y el padre decía, no puede ser, qué tragedia, o sea, a mí me costó tanto sacrificio, tantas cosas, poder bendecir a mi hijo con lo que él quería, y cuando se lo di y lo tomó, fue para su destrucción. Esa era la escena que estaba viviendo el padre con el primer hijo, porque él lo bendijo para que fuera alimentado bien, para que viviera bien, para que se gozara con sus amigos, pero lo que él hizo fue tomar su pan, su herencia y su bendición para desperdiciarlo en el mundo. Eso no está bien. Pero tenía otro hijo, aparentemente bien portado, que obedecía y que todo, pero que no se daba cuenta que él ya tenía también su herencia, ya tenía también su bendición, y no la tomaba. Eso también es una tragedia. Eso también es trágico. ¿Cuántos de nosotros le hacemos el esfuerzo por comprarle buenas cosas a nuestros hijos y le damos de nuestras fuerzas lo mejor que podemos? ¿Y cómo te sentirías tú si ya ves que no tiene zapatos, ya ves que cuando pisa un chicle ya sabe de qué sabor es? Si a pesar de que tengas los tenis, tú le compras unos buenos, unos nuevos, de los más caros, y no se los pone. Y prefiere seguir pisando chicles para saber de qué sabor son. Eso también es una tragedia. Eso también es una tragedia. Todo lo que tiene el Padre es tuyo. Tómalo. No tienes que esperar a nada. Es tuyo. Las bendiciones ya son tuyas. Tómalas, iglesia. Tómalas. Lo que el Padre espera es que tú vayas y lo tomes. No va a ir y lo va a sacrificar por ti. Eso lo va a hacer por aquel que cree que ya perdió la categoría de hijo. Y entonces le va a recordar que es hijo. Pero tú eres hijo y siempre has estado a su lado. Y todo lo que él tiene es tuyo. Es tuyo. Tómalo cuando quieras. Amén. Dios espera que tú tomes sus bendiciones. Dios espera que te goces cuando él se goza. Dios espera que hagas fiesta cuando él hace fiesta. Y si en el cielo hay fiesta, nosotros tenemos que unirnos a la celebración. Es lo menos que un hijo agradecido tiene que hacer. Unirse a la celebración. Unirse a la celebración de aquellos que a lo mejor el Padre está restituyendo. Amén. Pero tú también tienes el derecho de tomar lo que es tuyo y hacer fiesta cuando gustes. Este servicio, esta iglesia, tiene que aprender a hacer las cosas como el Padre quiere que se hagan. Yo le he estado pidiendo al Señor que nos muestre, que nos diga cómo es que Él quiere que sea aquí los servicios. Arrastramos un chorro de cosas que el hijo mayor arrastraba y pensamos que haciendo las cosas de cierto modo ya nos estamos ganando el favor del Padre. Pero no, son estructuras que nos atan para celebrar y para tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y yo le oraba al Señor y le decía, ¿cómo quieres tú que sean los servicios? ¿Cómo quieres tú que nos comportemos los domingos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que tú esperarías? Y me mostró dos cosas, pero una es la que hoy te voy a predicar y la otra, no te pierdas el siguiente capítulo. Pero esta es, si yo celebro, celebra conmigo. Y si de verdad quieres que esté a gusto, haz fiesta. Toma tu bendición, toma tu becerro gordo, el más gordo que encuentres, y hazte una fiesta, celebra mi nombre. Cada 8 días aquí deberíamos tomar nuestra bendición y celebrar. Es lo que el Padre espera. Es lo que el Padre espera. Para el hijo que nunca se apartó y nunca desobedeció, lo que espera es que tome su bendición. Y para el hijo que sí lo tomó, espera que no lo desperdicies, que lo uses bien, porque no está bien que tomes tu bendición, tu palabra o lo que Dios te ha dado y se lo des a los perrillos. No está bien, hermano, no está bien. ¿Qué estás haciendo con tus dones? Porque no está bien, no está bien que se estén desperdiciando. Esta iglesia ya está llena de gente con dones. Y bastantes. Y muchos ahí los tienen guardaditos. Porque todavía podríamos seguir más adelante, hablar de la gente que tomó su bendición y la podríamos comparar con la gente de los talentos. Y ver qué es lo que hacemos con ellas. Pero ahorita el Padre lo que quiere es que no se lo eches a los perrillos. ¿Dónde están tus dones? ¿Dónde está la palabra que Dios te ha dado? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu fe? Porque todavía Dios nos da fe y la andamos desperdiciando todavía con doctores, la andamos desperdiciando todavía en otros lados, que no es lo que Él quiere. No está bien. No está bien. Te voy a invitar a que busquemos una cita. Ezequiel 16. Podrías tú leer todo el capítulo 16, pero yo quiero ahorita que solamente leamos el 17. Ezequiel 16, 17. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Aún las bendiciones que Dios te da, se pueden convertir en tu tropiezo y echárselo a los perrillos. Si tú lees, y en tu casa gustas leer este pasaje, Dios habla de eso todo el capítulo. Dice, tú, yo te encontré en una condición deplorable, y te tomé, y te di vestido, y te embellecí, y te di promesa, y puse mi manto sobre ti, y te puse alhajas, y te hermosé, dice, pero tú tomaste lo que yo te di, y te fuiste a echar a los perrillos, y te fuiste a fornicar con ellos. Este es un llamado de atención del Padre a su iglesia. Él está dando cosas grandes y no quiere que se desperdicien, porque eso, hermano, grábatelo en la cabeza. No está bien. No está bien lo que hacemos con las cosas que Dios nos dio. Amén. Y tampoco consiste nada más en la gente que está desperdiciando. O no, no está hablando el Padre solamente a los que están desperdiciando lo que Dios les dio. También está hablando a los que no lo toman. Lo que Dios ya te dio, ya es tuyo. Ya es tuyo. Tómalo. Tómalo que es tuyo. Pero Dios espera que sus hijos hagan algo con lo que Él les heredó. Dos herederos y ninguno se atreve a tomar la bendición y usarla bien. ¿Qué va a hacer de su herencia con dos hijos así? Uno se va a morir de hambre estando lleno de cosas, y el otro se va a morir de hambre porque ya desperdició todo. Pero los dos se van a morir de hambre. Uno por no usarlo y el otro por desperdiciarlo. Dios quiere que hoy esta iglesia tome lo que es suyo y lo use bien. Y lo use bien. La comida de los hijos es para los hijos. La comida y la palabra que Dios te da es para ti, y es para que la uses bien, y es para que te edifiques, y es para que crezcas y des fruto, y es para que tu fe se aumente, y a través de la fe empieces a ver señales y milagros, y la bendición llegue a tu casa. Eso es lo que está bien. Lo que no está bien es lo que a veces hacemos y perdemos las cosas que Dios nos da. Amén. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Considero que no es necesario explicar más. Yo creo que el mensaje del Padre es claro.